Bueno, un poco nosotros desde finales de 2021 veníamos realizando distintas acciones especiales para visibilizar y concientizar sobre este importante deterioro salarial que venía sufriendo el sector 2. Este deterioro, bueno, no solo veíamos esta progresión de año a año, sino que también se observa de mes a mes respecto de lo inflacionario. Nosotros, porque pudimos observar que en 2016 veíamos que nuestros salarios estaban a la par de lo que era la canasta básica. Uh-huh. Y en estos últimos años el deterioro ha sido cada vez más importante, y después de este último de este último acuerdo vemos que este deterioro sigue estando, y es notorio, porque si comparamos un salario testigo de 62.700 pesos aproximadamente contra lo que el INDEC en este momento fija como canasta básica para una familia de 83.000 pesos, vemos que continúa 20.000 pesos un poco más por debajo de lo que indica esta canasta básica que se necesita para dejar de ser pobre. Uh-huh. Y esta situación se complejiza y se toma, por supuesto, más angustia en el sector de jubilados docentes, sí, que ya viene siendo afectado con la última ley en vigencia, en donde, bueno, por supuesto, lo perjudica enormemente ya por el cálculo de los haberes, y hasta no hace mucho también con la ley del diferimiento. Pero, bueno, como podemos apreciar, es una situación bastante angustiante, y también bastante angustiante porque en el caso de la docencia privada también hay una falta de empatía de parte de las patronales. Uh-huh. Que bueno, de alguna manera en su gran mayoría miran como para otro lado respecto de esta situación, que es bastante preocupante. Uh-huh. Otro de los temas que me parece importante, sí, aquí remarcar es que una vez más va a quedar a la luz la falta de ese cumplimiento, compromiso de atender la histórica deuda interna que se tiene con las mujeres. Uh-huh. Más considerando nosotros, ¿no?, que el 80% de nuestro colectivo docente está ejercido por mujeres. Uh-huh. Mujeres que están con, en muchos casos, en situación de ser facción de hogar y a cargo de múltiples actividades de cuidado. Uh-huh. Y bueno, y teniendo que apelar a desarrollar múltiples actividades fuera de lo que es la docencia, para lo cual se han preparado, intentando llegar a final de mes, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Fabiana, tomando todos estos planteos, ¿no?, que consideran desde el gremio, digo, en ningún momento, y esto es lo que te vuelvo a consultar, ¿no?, SADOP no forma parte, ¿no?, de la mesa de negociación con el gobierno provincial, ¿o eso se ha cambiado? Y en todo caso, ¿cuáles son las razones que esgrime el gobierno para no convocarlos a la mesa paritaria? Bien. Por supuesto que otro de los reclamos que venimos haciendo sistemáticamente, más si consideramos anunciante de la situación, es que no se convoca a SADOP. El gobierno entiende que es un ámbito de negociación con patronales directamente. Mm. Pero lo que nosotros insistimos es que conforma nuestro piso salarial, sí, lo que se fija en esa paritaria, por ende debemos estar presentes. Uh-huh, seguro. Y en este sentido, digamos, desde el gremio han impulsado una campaña, ¿no?, muy fuerte como para hacer saber el descontento. Si te parece, repasemos, porque ha implicado esto, ¿no?, autoparlante en Carlos Paz, también han estado con radio abierta ahí en Cruz del Eje. Sí, esto específicamente en Villa, pero todos, sí, los compañeros del resto de las delegaciones han realizado distintas acciones con entrega de folletos en mano, explicando a toda la comunidad para que pueda entender nuestra situación, porque sabemos que la docencia está muy relacionada con todas las personas. Me refiero a que personas ya se ejercen la docencia o que tenga algún hijo, algún sobrino, algún nieto, todos estamos muy muy cercanos a lo que son nuestros docentes. Entonces, bueno, para que se pueda comprender nuestro reclamo, hemos estado en el caso particular de Punilla haciendo acciones como un toalla abierta. Esto fue el viernes, el jueves de la semana anterior. Uh-huh. También con acciones de difundir con autoparlantes, con entrega de folletos sanos. Y bueno, y por supuesto contestando a la prensa cuando se acerca a preguntarnos y, bueno, y colaborar en esto de difundir nuestra inquietud y nuestra preocupación. Uh-huh. Uno de los temas importantes es remarcar que también hay una fuerte coacción respecto de lo que es nuestra lucha desde el momento que se despertan los días de paro. Uh-huh. Entonces, este libre ejercicio de reclamo a través de la huelga también se ha visto coaccionado. Uh-huh. Sí, justamente en esa línea te iba a preguntar si estaban analizando otras medidas, ¿no? Y planteando, pensando ahí en un paro, ¿no? Pero bueno, entiendo esto que señalas, que bueno, hay formas de ir amedrentando o desalentando, ¿no? También la adhesión del paro. ¿Cómo están analizando? Digo, ¿están pensando otras medidas? Las medidas, nosotros estamos totalmente dispuestos a que esto hay que visibilizarlo. Nosotros no, son realidades que no se pueden pasar. Más con el año que viene por delante respecto de lo inflacionario. Uh-huh. Y se va a apelar a toda la creatividad posible para que esto se siga visibilizando. Por supuesto que el tema del paro es muy difícil porque los compañeros y las compañeras docentes, estamos hablando de magros salarios, se hace muy difícil que lo puedan sostener mediante con los descuentos que se aplican. Uh-huh. Bien. Pensando en esto, recién hacías como el pantallazo, ¿no? Y focalizando en que el 80%, ¿no? De las y los trabajadores son mujeres, ¿no? Digamos que es un dato, sí, también a subrayar. ¿Cuál es el impacto en términos familiares, ¿no? De este retraso del salario en función de los niveles inflacionarios, ¿cómo lo describirías? Respecto de las mujeres, esto que hace un ratito, sí, acaba de comentar, que la mayoría de las compañeras tienen a cargo tareas de cuidado. Uh-huh. Y en estas tareas de cuidado, muchos también son de hogar, y se hace muy difícil llegar a final de año, de final de mes, perdón. Entonces, lo que apelan es tener que desarrollar otras actividades, otros emprendimientos, para poder bueno, llega hasta final de mes. Uh-huh. Es difícil. Muchos de ellos tienen que colaborar también con la asistencia de sus padres, porque también el sector de jubilados está en una situación angustiante. Uh-huh. Entonces, bueno, realmente que es una situación difícil, y sobre todo pensando en eso, ¿no? Somos docentes y el acceso a los bienes de la cultura, ¿cómo garantizamos eso? Uh-huh. Yo creo que también hay otra cuestión que poner al momento de pensar la importancia de los docentes, que es todo el sostén fue durante los momentos de pandemia para el sistema educativo. Realmente que fue puesto sobre las espaldas de los docentes. Y no vemos que haya una consideración o una puesta en valor de la tarea que realizaron durante todo lo que fue la pandemia. Uh-huh. Sí. No es menor para dejar de mostrar y ponerle que es cierto e importante tener su vocación, pero de la vocación no vivimos los docentes. Uh-huh. Sí. En ese sentido, digo, teniendo en cuenta que este año se arrancó con la presencialidad plena, ¿no? Digamos, las escuelas privadas vienen cumpliendo con el protocolo, se otorga el material correspondiente a las y los docentes. ¿Cómo es la situación, Fabiana? Bueno, esta presencialidad plena, todas las escuelas vienen cumpliendo. Y lo que estamos haciendo es un relevamiento de cómo se viene cumplimentando el hecho de que las patronales de las escuelas deben proveer a sus docentes de los elementos de protección. Sí. En este caso estarían siendo los barbijos, que son los exigidos, uh-huh. y todos los elementos como de higiene y sobre el alcohol, que los baños estén disponibles también.